Volvemos. ¿Está Luca todavía ahí? ¿Están los muchachos? Sí, acá estoy. ¿Sí? Hola. Sí, acá estamos. Hola, ahora. Sí, bueno, José, dale. Sí, bueno, Mingo, te digo, no te iba a oír nunca porque no estaba con los auriculares puestos, ¿viste? Pero soy peor que el Cuti, yo. Soy peor que el Cuti. Bueno, ¿qué va a ser? Hoy no es mi día. Bueno, bueno, Luca, este. ¿El Cuti anda por ahí? Sí, acá está, ahí te pasa, así que bueno, saludos a todos ustedes que están ahí, muchas gracias. Igual, Luca, te vamos a seguir molestando, gracias por la amabilidad y por la buena onda, realmente estamos muy contentos por cómo nos tratan a nosotros. No, gracias a ustedes por hablar con nosotros y bueno, un saludo para todos. Gracias y toda la suerte del mundo para vos, vamos a estar siempre apoyándote de acá, como apoyamos a todos los campeones. Muchas gracias por todo. Y vamos a ver qué dice el Cuti ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? ¿Qué tal, Cuti? Mingo, Rafael, ¿y cómo te va? Hola, Mingo, acá contento de charlar con ustedes. Acá nos dio la oportunidad a Sarmiento, acá a Pablo, que nosotros vinieramos a entrar con él y con Sergio y hacer la preparación que estamos haciendo. Y bueno, lo bueno de todo esto es que no va a llegar 10, no va a llegar 20 puntos, Lucas. Bueno, ¿estás conforme con todo lo que está haciendo? ¿Estás conforme con todo el trabajo? Vos que sos el responsable de lo que es la carrera de Matisse. Sí, sí, o sea que nosotros venimos a entrenar acá abajo la orden de Gaby y de Pablo. Ellos hacen la preparación física y nosotros hacemos la parte logística, que ya hace 6 años que estoy con él. Claro. Y conjuntamente con esas cosas, se logra, hicimos un buen equipo y lo bueno que es que está dando resultados. La pelea anterior hicimos un plan con Pablo y con Gaby y no salió. O sea, no salió bien. Entonces, ahora, ¿por qué vamos a tener que hacer otro plan si tenemos un Luca Matisse que crea que vocea bien y que él sabe hacer las cosas bien? Y bueno, haremos más, si no se nos sale directamente como pensamos nosotros, hicimos con Judas, pero ahora pienso que el rival se tiene que preocupar por Luca Matisse, no por lo que nosotros tenemos que preocuparlo con el rival. Eso es muy importante, ella da la seguridad que tienen como equipo. Eso es lindo que has armado un buen equipo, porque un buen equipo es la base de todo. Que Luca esté tranquilo, que Luca se sienta protegido, se sienta cuidado, y eso yo creo que le va a dar la parte del éxito a ustedes. Sí, sí, lo bueno es que nosotros estamos muy bien atendidos acá, la gente que es importante de primera. Lo bueno es que Pablo se está brindando como si fuera un hermano más, como si fuera un pupilo más, y él que lleva la aprobación de Luca, y él tiene mucha experiencia también como yo en el boxeo, y lo bueno es que le estamos ubicando esto a Luca más, que él sea natural como boxeador, y bueno, todo eso se junta, y lo bueno es esto de que de a poquito, un ponchito de cada uno, se hace una cosa grande, y eso es lo bueno que estamos logrando. Cuti, te saluda José, ¿cómo andás? Hola José, ¿qué tal? Acá estamos con los tres, estamos acá en la habitación esperando, ansiosos para hablar con ustedes. Bueno, lo importante es que llegan con la semana justa, porque la anterior le faltó un par de semanas, van a llegar con las 8 semanas justas de entrenamientos, ¿no? Sí, es lo que queríamos la vez pasada, y por las visas que no salían, no tuvimos la oportunidad de trabajar como estamos trabajando ahora, y ahora por eso se hizo ese plan con Gaby, con Pablo y con Lucas, para pelear con ayuda. Y ganamos, pero no se nos dio. Y entonces todavía vamos a ver que Lucas Matisse sea él, el verdadero Lucas Matisse, que siempre lo vieron usted pelear allá, que sepa definir como hizo en la Argentina, y que acá demuestre que es lo que tiene, y que el rival se preocupe por él, no nosotros preocupamos por él. Igualmente yo te digo, la actuación con ayuda para mí fue una actuación soberbia. Ya te faltó esa mano sobre el final, pero realmente en la casa de Yuda, inclusive Yuda lo dijo, guarda con Lucas Matisse. Sí, sí, pero no se logra nada con guarda. Nosotros tenemos que ganar, tendríamos que haber ganado, entonces seríamos campeones del mundo nosotros, no Yuda. Lo bueno de todo esto es que todo el mundo reconoció, pero Lucas Matisse sigue abajo de los demás, y yo creo que está más arriba que los demás. Y bueno, ahora vamos a demostrar lo que es Lucas Riverrini y los que están trabajando de esa manera lo va a demostrar ahora el 25. Distendiéndonos un poco en la charla, nos decía Pablo que bueno, que has hecho tenis, estuviste con la tabla de surf, pero tuviste algunos inconvenientes, ¿no? Más que inconvenientes. acá llegan todas las noticias, Nosotros somos buenos, no le contamos a nadie, Cuti. Te digo una cosa, les cuento todo. Nunca había agarrado un tenis, nunca había entrado a subir a un kayak. Y para mí es una experiencia hermosa, y más viviendo con Lucas y Pablo, que ellos son los que me dan la oportunidad de estar con ellos acá, porque si no existía Lucas Martucci, no estaría yo acá. No sé si no existiera Pablo Sarmiento ni todo el equipo que tiene acá, tampoco estaría yo acá. Para mí es un recuerdo muy lindo que como experiencia para el día de mañana para mi nieto, contárselo con alegría, eso es lo lindo. Más allá de que era una anécdota linda que los ¿cómo se puede decir? Se divirtieron al último, pero yo me traje el agua, me peleé todo. Es todo muy lindo que yo nunca he hecho. No, pero habla bien de todo, porque Pablo, cuando me contaba, me decía lo bien que se llevan todo, que es un grupo homogéneo, que eso es muy difícil de lograr. Sí, lo bueno es que sabemos lo que queremos. Lo importante es que todos queremos por un lugar. No que uno venga a ser la vedette del equipo, no. Lucas, que prácticamente sería la pistola de todo el equipo, es uno más. Estamos todos juntos, por ejemplo, con los hermanos Flores, Abraham y Cecilio, Pablo, Lucas, yo, estamos todos trabajando todos en armonía, y eso es lo bueno, por eso está haciendo las cosas bien. Sí, yo creo que Lucas está encaminado, me parece que no hay barrera que lo detenga. Yo creo que sí, que tal vez el otro día, cuando la vez el año pasado, en noviembre, cuando peleaba con Ciudad, yo creo que había ganado, pero lo dieron perdida, todo el mundo lo vio, pero en la historia, cuando el día de mañana se recuerde la pelea de Lucas Matisse, que corrió, no es que ganó, ¿me entendés? Y entonces a la bronca que me da, que tendríamos que haber ganado, que tendríamos, ganamos y lo dieron perdida, pero ¿quién lo van a recordar a Lucas que peleó con Ciudad y ganó? Que es campeón del mundo de Ciudad, por eso es la bronca que tengo. Y ahora que Lucas Matisse demuestre lo que es, es lo que yo quiero, que y el equipo lo que quiere, que demuestre lo que viene haciendo acá en el gimnasio, lo va a demostrar en el Río del 25, y ya el lunes lo demostró, ya trabajando el trabajo potencia que se ha hecho, la primera mano de Nacho que lo metió al ruso, lo sentó, y parecía que estuviera peleando, el ruso levantaba las manos, parecía que estuviera en una pelea, pero... Y bueno, se tuvo que frenar Lucas, si no nos quedamos sin sparring. Después estuvo Sergio, que es para mí el número uno. Yo, para mí, el número uno de Argentina en todos los tiempos, con todos los títulos que tiene. Pero hubiese visto cómo trabajó con Sergio. Para mí es un orgullo que Lucas aguante con la humildad que tiene un grande como Sergio para aguantar. Venirse de España exclusivamente para aguantar con Lucas. Eso no lo hace cualquiera. Bueno, la verdad es que estamos orgullosos de ustedes, orgullosos de Pablo, orgullosos de Gaby, de ustedes, por todo lo que hacen. Lo vamos a apoyar a muerte siempre, como apoyamos a todo el mundo, pero especialmente a este grupo maravilloso que hicieron, que se merece coronar con éxito todo lo que están haciendo. Yo creo, José, que no sé si hay que preguntar algo más, No, bueno. Me quedó en el tintero. Vos sabés que la pérdida con Yuda me parece que fue un boomerang, porque a pesar de que perdió, toda la prensa americana lo vio ganador, y supieron quién era Lucas Matisse, por eso lo tomaron HBO para esta pelea. Sí, es cierto, sí. Nosotros hasta el quinto round festejamos, íbamos ganando obviamente para mí, para Gaby, para todo el equipo, y después se dieron vuelta los jueces, y bueno, eso es común, eso, si no ganas por nocaut acá, o tenés que ganar por paliza, si no te la roban, y bueno, esto es lo que pasó con Ciudad, pero hoy en día toda la prensa americana no se acuerda de Lucas Matisse, recién ahora cuando peleamos con Alexander, pero si no, ¿quién es el campeón del mundo? Es Ciudad, y esa es la bronca que tengo yo, que lo que tiene que ser el día de mañana que digan Lucas Matisse volvió y ahora ganó y es campeón del mundo. Entonces ahí es donde vamos a reconocer. Toda la Argentina tiene que reconocer que para mí es uno de los mejores boxeadores de Argentina, sin despreciar a Chino Medina. Sí, te digo, bueno, viste que se armó una pequeña polémica con respecto a esa pelea. ¿Qué opinás si algún día se llegan a topar con el chino? Le arranca la cabeza a Lucas, así de simple, hermano. Bueno, creo que fue terminante. Pues bueno, por la seguridad que tienen ustedes, bueno. Mira, yo te digo que Lucas, yo le decía a Pablo, es como un edificio, le costó hacer los cimientos, pero me parece que cuando se afirme, va a ser muy grande el edificio y será recordado siempre. Por eso que tengan tranquilidad que las cosas solas llegan. Además es joven y tiene tiempo. Es cierto, sí, yo defiendo mi pupilo. Yo lo respeto porque el campeón del mundo siempre me da, pero en pelea yo creo que, para mí, lo que tiene Pablo tiene razón. Yo creo que es corta la pelea por mi boxeador. Muy bien. Verán lo que tienen ellos. Yo no les tengo fe a mi boxeador. Y yo sé dónde, que es mucho más completo que él, sin despreciar la potencia, eso que tiene el chino, pero tengo un boxeador que tiene todas las condiciones como tiene que tener un boxeador de primera línea. Muy bien, Cuti. Queremos, por último, que nos pases con Pablo. Te agradecemos por esto, le agradecemos a Luca y sabés que vamos a estar siempre conectados. Vamos a estar siempre al lado de ustedes, que no les quepa ninguna duda, apoyándolos. Gracias, hermano. Un gran abrazo a todos ustedes y bueno. Chao, Cuti. Y saludos a Matisse. Hola, José, hola. Sí, bueno, Pablo, bueno, el agradecimiento, sos una persona de palabra, nos dijiste la semana que viene lo íbamos a tener, así que la verdad que siempre el agradecimiento eterno por cómo tratás a campeones en el ring. Te debemos un asado, cuando vengas acá vamos a ir a comer un asado, Pablo. Iba a estar Sergio, pero resulta que Sergio tenía el viaje para esta noche a Nueva York y se fue hoy a la mañana temprano, porque si no también quería que hablara Sergio, pero bueno. Lo bueno que pudo Lucas hablar, discutir y para que sepan que estamos bien esperando la pelea y que vamos, se van a ir para Argentina con un triunfo. Pablo, bueno, viste que ya se confirmó la pelea de Mayweather con Víctor Ortiz, ¿qué te parece al respecto? Está bien que vuelva ya Mayweather y bueno. Víctor Ortiz es un chico, un luchador muy fuerte, pero bueno, estamos hablando de Mayweather, es un primera serie y yo pienso que, no sé, va a ganar con mucha superioridad a Mayweather, pero bueno, la cuestión es que vuelve y que se lo va a poder ver de nuevo. Y el tema de Sergio, bueno, nosotros escribimos en la página que casi que estaría confirmada la pelea con un inglés, ¿no? Casi segura la pelea con el inglés y bueno, Sergio va a hacer esta pelea este año nomás y ya el año que viene está también confirmada la pelea con el que gane de Cotto Chávez, tiene que pelear sí o sí con Sergio. Ah, lindo, ¿eh? Una gran noticia. Qué bueno. Sí, inclusive, o sea, el sábado Boarum medio que el que lo maltrató a Sergio en algunas declaraciones. ¿Vos la tuviste oportunidad de leer? Bueno, sí, Johanna, pero no, yo escuché la conversación y han firmado, ya están firmados por el consejo, por Sulaimán, por nuestro manager Samson, han firmado todos ahí que pelea Chávez contra Cotto y el ganador pelea sí o sí con Martínez. Así que bueno, en marzo casi seguro irá la pelea esa. Bueno, Pablo, te queremos, bueno, ya no sabemos cómo agradecerte, sabés que estaremos en contacto y bueno, campeona en el ring siempre junto a la gente de Osnar, California. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por apoyar siempre al equipo aquí y muy contento de trabajar con ustedes y de saber que están continuamente informados de todo lo que pasa aquí y ya estaremos en contacto. Pablo, muchas gracias por todo, te agradecemos, un saludo a todos los muchachos, a toda la gente de ahí, y bueno, ustedes son demasiado amables con nosotros, siempre nos tratan, bueno, muy bien. Muchas gracias, te debemos un asado cuando venga por acá, voy a comer un asado, vamos a pasar bien. Chao, Pablo, y suerte para todos ustedes. Me tomo la palabra, muchas gracias.